Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Empieza un lunes más de Cultura Musical. Hola, hola muchachos, aquí estamos. Un lunes más a su lado, les saluda Daya Cuenca. Hola amigos, y aunque hoy es un día triste, como dijo la Daya en nuestras redes sociales, la vamos a volver sumamente feliz. Amigos, mi nombre es Juan Carlos Guevara y sí tenemos un programón y tenemos unos invitados especiales también aquí dentro de la cabina de la Radio Casa de la Cultura y con nuestro programa Cultura Musical. ¡Yayito! Claro, justamente hablábamos del día triste y es porque, dato curioso, el tercer lunes de cada enero se considera el día más triste del mundo y esto es porque según varios investigadores dicen que es justo en la tercera semana en lo que uno cae, deudas, amiga, es, uno cae en cuenta todo lo que gastaste en Navidad y fin de año. Y en lo que debes pagar, así, lo que ya, o sea, ahorita ya te hundiste, así que ahorita solo a salir. Y es porque la gente empieza a meditar recién a estas alturas del tiempo. Así que es considerado el día más triste del mundo, pero nada que triste. Así, aquí en Cultura Musical vamos a animarlos con la mejor música y es momento de irnos con nuestra primera banda para empezar a poner sazón a esta tarde de este lunes. A este lunes feliz, aunque digan que es triste, cosa que no lo creo. Nos vamos con la primera banda, que es Rata Blanca y su canción La Leyenda del Mago y el Hada. acabamos de escuchar a Rata Blanca con su tema La Historia. La historia, la leyenda de... La leyenda del hada y el mago, claro, amiga de la dicha. Sí. A ver, Rata Blanca ha incursionado en géneros como el heavy metal, el hard rock, el metal neoclásico, el speed metal y el power metal. Su periodo de actividad data desde 1985 a 1997, en donde se dieron una pequeña pausa, retoman sus actividades en el 2000 y pues bueno, los tenemos hasta la actualidad, ¿no? Claro que sí, Yayito, ellos es una de las bandas más reconocidas a nivel latinoamericano también. Tú sabes que aquí a Ecuador han venido a tocar varias veces y siempre que vienen a tocar se llenan pues sus conciertos, ¿no? Aparte de que ella es una banda icónica del rock latinoamericano, pues dentro de lo que sería su país, que es Buenos Aires, de donde viene la banda, ¿no? Claro, desde sus comienzos la banda ha sufrido varios cambios en su formación, siendo Walter el único miembro original que permanece hasta el día de hoy. Su alineación actual está formada por Walter Blardino, como ya lo dije, la guitarra y líder de la banda. Claro que sí, Yayito. Y nos vamos ahora sí a cambiar un poquito de género. Nos vamos con un poquito de... O sea, no de género, sino más bien de idioma. Nos vamos con un poquito de inglés. Nos vamos a pasar del español hacia el inglés. Claro que sí. Así que, mándale, Yayo. Claro, este tema viene a cargo de la banda R.E.M. con Losing My Religion. I can't. Y volvemos aquí a su programa favorito de los lunes, Cultura Musical. Y estábamos escuchando a esta banda, R.E.M. Así que, gatito, dinos, ¿cuál es su periodo de actividad? Claro, la banda tiene un periodo... Un periodo. Yanara. Y se traba para Nara. Tiene un periodo de actividad desde el año 1980 hasta el 2011, que prácticamente, pues, se disiparon. Y ahora, Dayita, tenemos unos invitados especiales aquí dentro de las cabinas. ¿Cómo dijimos que íbamos a estar con invitados también en este año, como lo hicimos el año anterior, sino que ahora un poquito más constante? Tenemos a una banda de aquí, de Quito. Tenemos bien ecuatoriana, de la Yacta, sí. De la Yacta, exacto. Aparte de eso, que la manager, como ella se hace llamar, Ingrid, es parte también de la banda, no le quiere aceptar, dice, según ella. Pero bueno, ya son problemas internos de la banda que ya vamos a ir conociéndola en el transcurso, claro, del programa. Estamos aquí con Yamingo Caravan, que es una banda de aquí de Quito, como les dijimos, chicos. Es una banda formada recientemente. Y tenemos aquí a dos invitados especiales. Así que vamos a presentar primero a la manager. A la manager. Qué alegría poder compartir un poco aquí de palabras, música, conocimientos, ¿no? Y bueno, ahora, más que todo, que puedan cachar los quiteños o la onda, ¿no? La onda que está ahorita como que moviéndose. Y bueno, los yamingos, así que es una banda de amiguitos. Todos somos ahora yamingos. Todos somos ahora yamingos. ¿Qué tal? Yo me llamo Álvaro, soy el vocalista y guitarrista de Yamingo. Igual es... Qué chévere poder estar aquí con ustedes en este espacio, una bestia. Gracias por la invitación. Chéverazo, coméntanos un poco acerca de la banda, Álvaro. ¿Cómo se forma la banda? ¿En qué año? ¿Qué es lo que tienen ustedes actualmente como banda? ¿Han tocado en algunos lados? Bueno, la banda inició más o menos por finales del 2017. Se formó como un vínculo de amistad, ¿no? Era como para hacer música, más por diversión, completamente para el destrabe, se puede decir. Entonces, ahí empieza todo, luego se nos une el bajista y así vamos dándole la forma de un power trio, ¿no? Empezamos haciendo un poco de blues, un poco de música psicodélica. Entonces, de ahí poco a poco fuimos formando nuestro estilo, ¿no? Hasta poder ser lo que tocamos. Su línea hasta musical. Ajá, nuestra línea musical. Entonces, por esa parte nos iniciamos, ¿no? De ahí con el tiempo es como que iba la banda, los integrantes, los miembros, es como que... Hemos ido poco a poco igual evolucionando para poder adaptar nuestra música a un cierto estándar regido, ¿no? Que ya está por esa parte. Claro que sí, chéverazo. Y es así como nacen las bandas, ¿verdad? Ya yo, o sea, te de conoces. Unas pequeñas amistades. A veces, claro, son amistades por ahí que están en los conciertos. De pronto, ¿sabes qué? Tienen algo en común, toquemos tal cosa. Y comienzan, pues, a formarse así las bandas. En especial, o sea, aquí en Quito se da bastante. Claro, y cachas que lo loco es que puedas progresar en esos proyectos, porque la mayoría, como tú lo dices, es así, bacán, yo que sé, estás en un concierto con algunas panas, conoces chicos, les parece la idea de formar una banda, pero puede que llegue máximo al primer, segundo ensayo y luego empiezan las excusas, y por eso digo, o sea, es, claro, es sí, muy, digamos, muy de aplaudir, ajá, es muy de aplaudir que, digamos, tengan, o sea, como que la valentía de seguir intentándolo, de seguir saliendo, porque es muy duro. Penosamente aquí en el país es demasiado duro formar una banda y sobre todo dar, digamos, seguir en este proyecto. Así que es muy muy valiente de su parte, o sea, el tema de crear música y de, digamos, dar a la gente más a conocer. Y ahora sí, Yayito, vamos a seguir obviamente nosotros con Yamingo conversando más adelante con ellos también acerca de lo que se viene con ellos. Según me estaba comentando también, tienen una tocada el 24, ajá, según me dijeron. Entonces ya vamos a estar conversando con ellos. Nos vamos a ir ahora con una cancioncita que es de Fito y los Fitipaldis. Nos vamos con Garabatos. Llega y todo pasa como un espejismo. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven sin. que pidas. Y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir que cada vez que me perdí, me encontró la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar y ella quería morderme. Volvemos aquí en Cultura Musical, muchachos. Estábamos escuchando a Fito y Fitipaldis con su tema... Garabatos, Daya, garabatos. Garabatos. Esta banda de origen española ha conquistado a muchos seguidores a lo largo de todo el mundo, en especial aquí a mi querido amigo Juan Carlos, el gatito. Oye, es que es súper bueno. A mí me encanta el hecho de que es una banda, a pesar de la edad que ya tienen, porque ya llevan varios años dentro de la música, ¿no? Pero siempre están con esos temas full frescos que han sacado disco tras disco. Entonces es súper chévere. Vamos a hablar ahora con la manager de la banda. Con la dura de las duras. Vamos a hablar con la manager. La mayor. Con la capo y la mayor. Ella misma dijo que le denominemos, así es que nos vamos con la mano. Ya van, no hay como con ustedes conversar así un poquito. No, pero bueno, o sea, más allá de lo de manager y toda la cuestión, pues, como amiga, ¿no? Decidí acolitarlos porque los chicos como que se estaban olvidando un poco de esta cuestión de lo que es la difusión, ¿no? Y como ustedes mismos lo dijeron en la anterior sección, pues para hacer un proyecto, tener un proyecto musical aquí en el país es bastante complejo y es duro, ¿no? Porque aparte de que son los ensayos, ¿no? Como que darle ahí duro, estar como que en constante conexión con el grupo y bueno, estar mejorando, ¿no? Sí se necesita como que gente externa que les pueda ayudar, ¿no? Y esto, o sea, para todas las bandas, así que si hay, no sé, gente que no es música o que no se dedica a la música en todo su tiempo, ¿no? Pero conoce de redes, conoce de diseño, conoce de difusión, de la radio, pues es muy importante que puedan ayudarles, ¿no? A los proyectos musicales a que salgan a flote, porque si no hay una buena difusión, es como que alguna vez conversando con un productor, él nos decía, bueno, yo les puedo producir, pero de ahí lo demás es cuestión suya, ustedes sabrán dónde difunden, dónde hablan, cómo hacen que escuche la gente su música. Entonces, por ese punto, entonces me fui yo como que a la idea de acolitarles, ¿no? De ayudarles un poco y, bueno, manejar las redes también, ahí postear cómo van los ensayos o cuándo hay los conciertos y generar este espacio también para poder... Y eso poder... es lo que hace la manager, como dirían. No, exacto. In tiene pues mucho razón aquí, Daya, amigos también que estamos aquí. Muchas veces la parte de la cultura no se difunde mucho dentro del país y es porque sí, o sea, salen bandas, hay bandas súper buenas que tocan pues de una manera excepcional, digamos que mucho a nivel internacional. Muchas bandas de hecho de aquí creo que yo merecerían ser reconocidas a nivel internacional, pero sin embargo es esa parte de la difusión, tanto pues por el lado público y también por el lado de la gestión de las bandas mismo, ¿no? Dayito.

Buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Susurros de la calle. Susurros de la calle. Es el título del libro de Francisco Bedoya. Le invitamos a su presentación el lunes 23 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido a leer sus páginas para encontrarse con los cuentos urbanos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos, amigos. Ahora sí viene lo bueno, viene la parte ecuatorianísima, Yayo. Regresamos con nuestro bloque de música ecuatoriana, amigos y amigas. Antes que nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre estamos también por ahí pendientes de ustedes. Estamos en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. La fórmula del éxito. Y sí, ya por fin hablaste como hombrecito y sin equivocarte. Que me salió. Hasta que te salió, toda diva. Y bueno, sí, estamos en el bloque que más les gusta, queridos amigos, y estamos en el bloque ecuatoriano. Y bueno, como ya lo mencionamos, estamos aquí con Yamingos, una banda quiteña que recién está empezando, pero no desmerece nuestro apoyo. Así que, bueno, también vamos con los saluditos, y tenemos saludos para Vale, que siempre nos escucha y que nos molesta mediante redes sociales. Ingrid, también, que nos está escuchando, que mandó unos pequeños saludos hace un momento. Alexis, que se encuentra en Argentina, y también Estefano desde Italia. Así que bueno, a toda la comunidad que nos escucha. A ver, Gatito, ¿tienes saludos? Y ahí está nuestra comunidad internacional, dijo la Yaya. Sí. Sí, tengo unos saludos especiales para Paola, que nos está escuchando en este momento también. Tenemos un saludo para Maffer, un saludo para In también, que nos pidió, que ella es de otra radio de nuestros vecinos prácticamente, ¿no? Y tal vez tú, Álvaro, tú, In, saluditos. Yo le mando un saludo a mi mami, aunque no me esté escuchando. Pero sé que me vas a ver. Pero sé que me va a ver. Bueno, ojalá. Lo siento, te corté. Sí. No, ya comí. Porque voy a llorar. Un saludo a todos mis compas del coro, a mis amiguitos y a mi maestro. Chévere, y un saludo para todos los que nos están escuchando y los que se van uniendo. Igual, claro. Que cada día va. Hola, se acaba de unir mi primo y dice que también un saludo a la Yaminga de la Daya, que no está en este momento en el programa, pero de igual manera está pendiente y escuchando. Nos habíamos olvidado de la pequeña. De la Shashu. Y ahora sí, amigos, vamos a comenzar, Yayito, con el bloque nacional. Eso sí, y nos vamos con una banda que ya es amada y conocida por todos ustedes. Y esto es Guardarraya, con su tema Seis Ajices. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. medio chumado, jura asesinar al gato, se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada que no me interesa ser, que no me interesa ser. Pendejo, es por pendejo. Y volvemos aquí en Cultura Musical, en el bloque que más les gusta, chicos. Así que estábamos escuchando a Guarda Raya con su tema 6 Ajistes. Aunque ya sabemos que está mal dicho, pero así lo pusieron ellos y lo respetamos. Su cultura y hay que respetarla. Su cultura y hay que respetarla, bro. Así que nos vamos con la siguiente canción en esta tarde de Cultura Musical. Y esta vez está a cargo de... Nos vamos con su canción, con la canción de Lola Boom, Ventanas, y regresamos también con Yamingo para allá la parte chévere del programa. Para no quedarme dormido. son blancas, y mi techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo, estar contigo por el resto de mi vida. La verdad, volvemos aquí en Cultura Musical, en nuestro bloque que más nos gusta. Y estamos aquí con Yamingos, quienes nos van a anunciar algunos conciertos que van a tener próximamente. Así que dale, Álvaro. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a estar presentando este 24 aquí en el Lina Shunku a las 8 de la noche junto a estas bandazas que es Don Bolo, McLean e Infiltro, ¿no? Entonces, este evento se llama Porrón y Cuenta Nueva, para darse un porrón y una cuenta nueva de este año que viene, ¿no? Claro, entonces amigo, es el primer toque del año. Y bueno, Callan va a estar súper chévere. Igual es la última etapa de la escena en Quito, que es una incubadora musical, ¿no? Que acolita hacia todos los músicos emergentes a tener su espacio. Entonces va a estar súper chévere. Va a ser aquí en el Lina Shunku, queda en la Ronda. Entonces Callan, chicos, les estaremos ahí esperando. Chéveras, amigos. Entonces, ya saben, invitados directamente por Álvaro, de Yamingos, precisamente el vocalista. La entrada, Álvaro, me dijo que está súper barata, ¿verdad? $5 la entrada, la está preventa. A 5 la preventa, ajá, y a 7 la... El día de... Y de para ustedes, queridos amigos que nos escuchan, estaremos sorteando una entrada para... Bueno, ya estaremos en redes sociales mencionando cuáles serán los pasos a seguir y en los próximos días hacer la entrega de nuestro querido premio. Y vamos con una canción justamente de esta banda para darle apertura a sus temas y también para la sorpresita que les tenemos después. Así que, gatito, suéltela. Nos vamos con Domingo Caravan y su tema 12. Thank you. Y amigos, esto fue Domingo y su tema 12. Para que vayan escuchando Bandita Nueva aquí dentro de la capital, como les dijimos, Bandita Nueva también de la radio, que ya va a comenzar a sonar un poco más también en cultura musical. Álvaro, coméntame un poco sus redes sociales precisamente para que ustedes les sigan, estén en contacto con ustedes, próximos conciertos, próximos eventos. Ajá, bueno, pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook como Domingo Caravan, Domingo con Y y Caravan igual con B grande. Entonces, ahí pueden encontrarnos igual en Instagram como hashtag Domingos y igual en YouTube como Domingo Caravan. Chéverazo. Y como te estaba diciendo antes de entrar al aire, coméntame... ya pues dentro de sus tocadas, han tenido algunas tocadas, me imagino, dentro en lo que fue el año anterior. Esta, ajá, como dijiste, su primera presentación es el 24. No se olviden, pues, amigos, también de asistir a este concierto. Entonces, ¿cuál sería la anécdota más extraña que han tenido ya como grupo? Bueno, la anécdota más extraña fue cuando tuvimos nuestro primer toque como la alineación actual que tenemos, ¿no? Porque anteriormente ya habíamos tenido varios toques. Es como que, bueno, no siempre sale perfecto, ¿no? O sea, como tú lo planeas. Entonces, habían pasado varias cosas, como que a veces no había la amplificación o ciertos cables faltaban o pasaba algo con el pedal. Entonces, fue súper raro porque en este toque nos pasó todo de golpe, así, todo de una. Hubo un problema con la amplificación, me faltaron algunos cables, toqué a limpio. Pero lo genial fue que, a comparación de todos estos toques, fue como que la simetría y la precisión con la que se conectó toda la energía y con el público y eso, o sea, fue genial, o sea, fue uno igual de los mejores toques, o sea, así full improvisados que nos tocó. Entonces fue full chévere porque incluso empezamos llameando con un grupo de rap que estaban ellos en tarima, ¿no? Entonces ya desde ahí como que nos fuimos expandiendo para todo el público que estaba ahí. Y los nervios también, como dices, el primer toque pues de la banda, ¿no? Ajá, como la alineación que estábamos ahí. Sí. Claro que sí. Y ahora sí, nos vamos a despedir y también de la manager que está ahí grabando la parte de Domingo para subirlo pues a redes sociales. Yayito tuvo que abandonarnos un poquito antes, tenía pues una pequeña presentación. Igual le mandamos un saludo para Bri, que ahorita tiene su último examen del semestre. Ella pues sigue gastronomía y está pues en sus últimos toques prácticamente de su presentación en cuanto a su examen, pues, ¿no? Amigos, hasta aquí pues ha llegado Cultura Musical. Nos vamos a quedar obviamente con una canción en vivo de Domingos. Y, Ein, despídete, por favor. Chao, amigos. Desde allá, desde lo lejos. Gracias, gracias. Y pues que sigue el avance en la música ecuatoriana. Entonces, felicitaciones por su programa. Que aguanten, amigos. Chéverazo, Ein. Últimas palabritas también y nos quedamos contigo tocando. Oliver, gracias, bro, por el espacio, una bestia, sí. Bueno, les esperamos del 24, va a estar ese toque full chévere junto a Don Bolo, McLean y Filtro. Entonces, con eso, chao chicos, ahí nos vemos. Chévere amigos, y ahora sí, Cultura Musical, pues, nos quedamos, como les dije, en vivo con la canción de Domingos y nos vemos el siguiente lunes, no se olviden, siempre a las 3 de la tarde estamos presentes, pues, con ustedes. Nos quedamos con Domingo. Hacia las estrellas que me expande, me libera. Voy a oscuras por la niebla. Camino